sí, porque mató al traidor que de su hermana el amor burlara. Luego que comprendí su energía y valor, juré quererlo con alma brava. Más cierto día vi salir a un preso y yo no sé qué pasó por mí. Con mis labios le mandé un beso y en mi plegaria yo dije así: ay Virgen del Consuelo, ven ayúdame a salvar mi bien, porque sus penas son mis dolores. Ay Virgencita, sálvale que quiere su cariño ser del preso eterno de mí. Aquella llave logré quitarle, entonces yo corrí y aquella celda abrí y le di un beso para alegrarle. Con mil angustias yo le veía por la muralla, lo vi pasar y al prisionero, al verlo triste, yo quise darle su libertad. Ay Virgen del Consuelo, ven ayúdame a salvar mi bien, porque sus penas son mis dolores.